hayas una puerta abierta, entra y ciérrala. Tal vez la única puerta que te quede ya. Solo cuatro tablas quedan de tu viejo hogar. Vuelvo a mi casa como el trigo al pan se va. Mis manos que eran barro huelen a ciudad. A besos tan baratos como flores de papel. Y a noches sin amanecer. Volver, es mejor volver para desandar. Sin más sol que el hacer en nuestras manos y ver de nuevo nacer lo que hoy se secó. Sembrar futuros en tierras de hiel, amor apolillado y joven a la vez. Y en el hueco de unos brazos volver a nacer la luz de un nuevo amanecer. Volver, es mejor volver para desandar. Se secó.